importantísima en Concordia, obviamente en la municipalidad, hablo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, que viene con novedades obviamente importantes, y se viene este gran exposición multisectorial, Concordia Produce. Para eso vamos a hablar con el Secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, que lo tenemos en comunicación. Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Federico, primero agradecerte, sé que estás muy ocupado, pero bueno, es una buena noticia, se viene este gran evento que es una convocatoria a un sector muy amplio relacionado a la producción, pero con posibilidad de espacios de juntar estos diferentes sectores. Contanos un poquito, Federico. Sí, bueno, estamos ya en la recta final, como bien decís vos, de la organización de la primera expo productiva multisectorial de Concordia y la región, donde los días 17 y 18 de octubre pretendemos realizar un evento que congregue a todo el sector productivo, industrial y comercial de Concordia y la región en el centro de convenciones y en el predio Viñedos Moulins. Uh-huh, uh-huh. Ese es un poco el esquema. Está despertando bastante expectativa, creemos que va a andar todo muy bien. Uh-huh. Estamos trabajando hace más de un año ya en la organización de este evento y bueno, estamos muy muy entusiasmados y haciendo los últimos ajustes para que todo salga bien, ¿no? Uh-huh. Recuerdo a la audiencia y a vos, Pablo, que este evento va a tener tres actividades principales, ¿no? A ver. Por un lado, la expo propiamente dicha, la exposición en todo el predio Viñedos Moulins, la ronda de negocios, que se va a hacer en el centro de convenciones, que va a estar a cargo del Centro de Industria y Comercio a través de CAME, y las conferencias y presentación de trabajo de investigación, que también va a ser en los otros dos salones del centro de convenciones, que van a estar a cargo de las universidades que están asentadas acá en Concordia, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la UTN Regional Concordia. Uh-huh. Ese es un poco el esquema. Se está trabajando muy bien en las tres actividades, en los tres frentes. Posiblemente se sume alguna actividad más, uh-huh, pero estamos muy entusiasmados con todas estas actividades. Apostamos mucho a este trigo, uh-huh, virtuoso que llamamos nosotros, de que el Estado, mejor dicho, el privado, el Estado y la academia trabajen en forma conjunta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es realmente importante esta descripción que haces, ¿no? Estamos hablando de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Qué bueno esto de generar esta articulación entre estas tres patas, porque la educación jugando un rol importantísimo para preparar un escenario en la producción, en el desarrollo de la producción, ¿o no, Federico? Sí, efectivamente, la universidad tiene mucho para dar y de hecho lo están trabajando. Estamos viendo cómo tomaron con mucha responsabilidad el trabajo, ya están haciendo las primeras presentaciones de los trabajos de investigación, organizando todo para estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que son dos casas de estudio de altísima trayectoria, así que van a estar muy a la altura de las circunstancias. Y también la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, como decís vos, con el Centro de Industria y Comercio como uh-huh, asiento uh-huh local, también haciendo su muy buen aporte. Estuvimos teniendo las primeras reuniones de organización y realmente una ronda de negocios donde más de 80, 100 empresas se puedan encontrar, puedan hablar, puedan intercambiar y generar negocios. Es una oportunidad muy muy importante y eso, bueno, ellos tienen el expertise para realizar toda esa actividad y seguramente también va a ser exitosa, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, después la expo pondremos toda la energía y las pilas, como dicen los jóvenes, para que también sea algo muy muy lindo y se luzca el predio Viñedos Moulins, mostrando todo lo que Concordia produce, uh-huh, e industrializa y comercializa en la región, ¿no es cierto? Perfecto. Federico, y te pregunto, ¿cómo esto todavía falta un tiempo? ¿Hay abierta inscripción? Ponele que esté escuchando el programa, ¿o ya tienen todo armado como para lo que va a ser la presentación de la exposición? No, estamos trabajando. Ah, bien, bien, en eso. Bien. En los tres frentes hay actividades, como ya te decía, y somos muy respetuosos de las incumbencias de cada uno, pero te puedo ir diciendo sobre todo lo que depende de nosotros, de la municipalidad, que es la exposición. Ya está a la venta los stands. Bien. También el sponsorio saldrá a la brevedad. Hemos diseñado toda una página web a la cual pueden entrar y recabar toda la información, pero no obstante eso, y teniendo en cuenta que algunos tienen otra metodología, te informo y le informo a la audiencia que los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas en el vagón que está en la estación norte, se habilita una oficina para que los Bien. Comerciantes, industriales y productores puedan venir, consultar, mirar, recorrer in situ el lugar, que bien, es bien. Algo muy lindo, ¿no es cierto? Poder elegir el lugar, ver, imaginarse cómo va a poner su tractor, cómo va a poner su maquinaria, cómo va a ser en el lugar mismo de lo hecho y no a través de una página, sino ni una computadora. Uh-huh. Bueno, ese vagón está habilitado, lo hemos habilitado como oficina en esos días, ya te digo, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Uh-huh. Eso en cuanto a la exposición. Después también por la página pueden averiguar, los que no pueden llegar, todo eso pueden averiguar y tranquilamente hacer las consultas y reservar los lugares, ¿no? Perfecto, perfecto. Eso en cuanto a los stands. La ronda de negocio, a la brevedad, va a salir un flyer y un banner convocando, obviamente, el Centro de Industria y Comercio y CAME a todas las empresas que quieran participar de la ronda de negocio. Ellos tienen todo un tiempo de inscripción, de elección y después la entrega de la agenda para armar esa ronda de negocio, ¿no es cierto? Buscar las mesas para que se sienten las dos partes a negociar. Es toda una dinámica muy interesante. Ayer la estuvimos escuchando. Eso ya va a salir a la brevedad, así que también que los empresarios y comerciantes estén atentos, porque sin duda va a ser una magnífica oportunidad para poder comerciar y negociar cuestiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, las conferencias también, eso está a cargo de las universidades, ellos lo están manejando en su ámbito, todo ese tipo de actividades y trabajos de investigación que van a ofrecer. Federico, qué bueno, ¿no?, cuando vas describiendo todo esto, porque es una postura del intendente desde una constante de articular con los diferentes sectores. Hoy en la producción y el desarrollo de la ciudad es clave esto, ¿no? Más teniendo en cuenta que hay una situación compleja en lo económico, es clave esto de articular con, te digo puntualmente, el sector privado, ponele. Sí. Sí, fueron las improntas que nos puso el intendente desde el día cero, de que seamos facilitadores, aún en contexto como este, que como bien vos decís, no somos negacionistas, somos conscientes de lo difícil que es la coyuntura actual, pero es justamente en esos momentos de dificultad y de crisis donde hay que imaginar escenarios y posibilidades de iniciar caminos que nos conduzcan a la salida, ¿no es cierto? Y el Estado está como facilitador, eso es una cuestión que siempre nos pidió el intendente, que seamos facilitadores de todas estas cuestiones. No podemos decidir en una política industrial ni en una política productiva, porque son resortes de otros estamentos de gobierno, pero sí podemos facilitar las cuestiones para que los encuentros se produzcan y las políticas públicas puedan empezar a perfilarse, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea de esta expo, visibilizar toda la producción que hay en la región. Pablo, que ya lo hemos hablado más de una vez con vos. Es muy grande, necesita industrializarse, necesita agregar valor y obviamente necesita salir al mundo. Y bueno, en ese camino estamos intentando armar todas estas cosas como facilitadores, ¿no? Sí, aparte, un mojón importante para la ciudad de Concordia, habilitar una instancia de una exposición dedicada a la producción. Te quiero preguntar, Federico, sabiendo que estás jugando un rol muy importante en lo que es el aeropuerto de Concordia, y sabemos que esto puede llegar a ser un antes y un después. La pregunta, más allá de cómo está la situación y esta línea aérea, te quiero preguntar, ¿cómo se genera fuera de Concordia esta llegada a un aeropuerto ya una realidad, ahora dentro de muy poco, en septiembre, en la ciudad de Concordia, con los sectores de la producción, pero por ahí teniendo en cuenta Concordia como un aeropuerto. Sí, por ahí se entrecruzan los roles y es muy lindo ver desde un lugar todas las aristas, ¿no? Uh-huh, por allí uno tiene la suerte de estar circunstancialmente ocupando este lugar y bueno, desde los sectores productivos, cada vez que hay un evento de esto, cada vez que hay una actividad, cada vez que hay algo de eso, siempre sale la queja, no la demanda, si tuviéramos un avión, si tuviéramos un aeropuerto. Porque claro, estas cosas consistan, por ponerte un ejemplo, cuando se hace el clúster del Pecan, acá viene gente de varios países, de varios lugares, y siempre está la demanda del avión. Está bueno que cuentes eso, sí. Uh-huh. Y además del usuario común, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, pasando al otro rol que también circunstancialmente estoy cumpliendo, que es en el ente del administrador del aeropuerto, estábamos en la instancia de las habilitaciones, estamos transitando todo ese periodo que lleva su tiempo, su dificultad, sus tramitaciones, y en ese camino, cuando nos estábamos, aparece, y teniendo en cuenta la desregulación de los cielos, como se dice ahora, aparece esta empresa interesada en cubrir el trayecto, el tramo Buenos Aires Aeroparque. Esta empresa ya lo está haciendo con otros destinos como Tandil, como La Barría, como Villa María, con un importante nivel de ocupación. Así que bueno, vino a traer la propuesta el lunes. Primero, por supuesto, la escuchamos nosotros, vimos que tenía seriedad y respaldo, y de esa manera el intendente decidió presentarlo a la sociedad el día lunes. Primero fue una cuestión de invitar a los posibles interesados o stakeholders, como dicen ahora, pero después también se amplió la prensa y fue una masiva concurrencia donde todos los interesados en este tipo de vuelo que te mencionaba antes estuvieron presentes y se pudieron evacuar las dudas. Y bueno, esperemos que previas habilitaciones lleguemos todos en términos en el mes de septiembre para concretar estos vuelos, ¿no? Ahí está. Con respecto, volviendo a la exposición, de sectores fuera de Concordia, obviamente que se generan los canales de comunicación y están abiertas la participación también, Federico. Sí. En principio Concordia y la región, decimos, porque la producción no tiene límite de éxito. Vos salís a recorrer una quinta y un paso más y estás en otro departamento, en otra municipalidad, así que la región es como el aeropuerto también, no es de Concordia, es de la región, en cuanto a lo productivo. Y obviamente también empresas nacionales, y está surgiendo alguna cuestión que no me quiero adelantar, pero también con la vecina ciudad de Salto también. Bien. Es posible que se encargue alguna actividad también dentro de la expo, ¿no? Federico, te quiero preguntar, más allá de esto puntualmente, hay un acompañamiento desde el área tuya, obviamente, a los sectores más pequeños, al emprendedor, al autónomo. ¿Cómo estamos en ese escenario también importante para una ciudad como Concordia? Sí, por supuesto. La economía social abarca un espacio importante dentro de la política pública y de la Secretaría. El subsecretario de Emprendedurismo, Gabriel Ángelos, está trabajando muy bien con sus directores en toda la cuestión de la economía social, tanto de ferias como de capacitaciones, como creemos que todos los actores son importantes y tenemos que respaldarlos a todos, ¿no es cierto? Así que también es una tarea que la hacemos con mucha pasión y mucha dedicación y estamos poniendo mucho esfuerzo en ese sentido también. Ahí está. Y antes de despedirte, y obviamente extendiéndote la invitación, porque son muchos los temas, para que te vengas en vivo cuando estés más tranquilo, obviamente mucho laburo ahora, porque son varios los temas, pero te quiero preguntar, aeropuerto, turismo también, teniendo en cuenta que el sector del turismo del municipio está dentro de tu secretaría, ¿crees que va a tener un impacto, un antes y un después también con respecto a la puesta en funcionamiento del aeropuerto? Clave el turismo. Muy buena tu pregunta, se me estaba pasando, y le pido disculpas a mi subsecretario Laureano Schwarman, que trabaja tanto en esto. Es clave, estuvieron en la presentación de la línea. Hay miles de caminos para explorar. Imagínate que tenemos un aeropuerto a partir del cual se puede llegar caminando a una terma. Eso no ocurre en cualquier lado. Tenemos esa bendición, tenemos circuitos de pesca muy cerca, tenemos un montón de líneas de turismo para trabajar, y en los cuales obviamente la conectividad es una cuestión clave, ¿no es cierto? Y el aeropuerto en eso juega un papel fundamental, y seguramente así lo hará cuando esté funcionando. Perfecto. Federico, siempre es un gustazo charlar con vos, te agradezco la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo acá del programa. No, por favor, como siempre a disposición, y un cordial saludo para vos y para toda la audiencia, y obviamente para mi equipo de la Secretaría, que está trabajando a full en todos los frentes que estamos encarando. Perfecto. Un fuerte abrazo y buena jornada, Federico. Gracias. Ahí está, Secretario de Desarrollo Productivo de... ¡Qué evento importante, che! La verdad que está buenísimo, Concordia Produce, evento muy importante para Concordia, teniendo en cuenta que la actividad de la producción en una ciudad como Concordia, que depende mucho del sector privado, por eso hay que apuntalar, acompañar. Está bueno lo que dice Federico, como